aplica el mismo tratamiento para todas las pacientes, cuando sus necesidades son diferentes. El biólogo celular detalló que lo que hacen es investigar los genes presentes en los tumores, marcadores moleculares, para poder clasificar el tipo de paciente. Por ejemplo, explicó que 60% de las pacientes tienen receptores estrógenos, un tipo de marcador molecular que están relacionados con el periodo de menstruación a lo largo de la vida de una mujer. Es decir, si se empezó a menstruar a una edad temprana y la menopausia se presenta muy tarde, es un factor de riesgo para contraer cáncer de mama y este tipo de receptor. Escuchemos. A pesar de que es un grupo homogéneo, 13 receptores estrógenos, cuando se tratan, no todas responden igual. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es un grupo heterogéneo. El expresar receptores estrógenos lo hace diferente a los otros grupos, pero que dentro de ese grupo habría subgrupo. Si pudiéramos identificar al subgrupo que no va a responder al tratamiento, sería muy útil. Uno, ya no hay que darle un tratamiento que no le va a servir. Dos, no se pierde tiempo dando un tratamiento que no va a servir porque el cáncer progresa muy rápidamente. Entonces, si yo desperdicio 6 meses dando un tratamiento que no va a funcionar, la enfermedad nada más va a progresar. Y tercero, es menos importante para la enfermedad, pero probablemente más importante para el paciente, muchos de los tratamientos tienen efectos secundarios tóxicos. Centella Daeza explicó que actualmente no se puede hacer una subdivisión de estas pacientes, por lo tanto se dan muchos tratamientos inútiles y de lo que se trata es de encontrar el mejor tratamiento y personalizarlo. Para el biólogo, uno de los principales problemas para hacerle frente a este tipo de cáncer en el país, que al día cobra la vida de 12 mexicanas, es la falta de personal médico especializado. Solo tenemos cerca de 200 médicos imagenólogos certificados para usar esos equipos. Ahí, por ejemplo, no se ha escatimado en comprar equipos. No tenemos los que se necesitan, pero podrían funcionar muy bien. Pero quedamos atrás en preparar al personal médico altamente especializado para poder usar esa tecnología. Entonces, esta tecnología es útil, pero no tenemos el ejército, o sea, la magnitud del ejército de médicos para poder utilizarlo. Los médicos imagenólogos deben especializarse. Centella explicó que estudian medicina y se especializan en imagenología, antes radiólogos, y que además deben tomar cursos especiales para saber usar los mastógrafos y certificarse como imagenólogos en cáncer de mama, lo que ocupa alrededor de 9 años de estudio. Ante esta situación, existe el riesgo de interpretar mal una mastografía. De acuerdo con los datos estimados de defunciones de la Secretaría de Salud, en 2014 ocurrieron 5.598 defunciones por cáncer de mama, lo que se traduce en una tasa de 16.48 defunciones por cada 100.000 mujeres de 25 años de edad y más. La detección es tardía. El principal problema en todas las enfermedades oncológicas en México, y el cáncer de mama no es una excepción, es la detección tardía. Ahora, la detección tardía tiene varias explicaciones o varios orígenes. Podríamos dividirlo en dos grandes ramas. Uno serían los del ámbito institucional y los otros son de orden cultural. El primero es, en el país, solo el 35% de la población tiene una cobertura médica adecuada. Aquí entran algunos elementos culturales. No va, ¿por qué? Porque somos decidiosos, porque nos da miedo. Entonces ahí hay un elemento cultural complejo. No le adscribimos mucha importancia a la atención a nuestra salud. Entonces, por una parte, el sistema no tiene la capacidad de cubrir al 100% de la población, pero por el otro lado, la población no tiene una cultura de prevención y de tratamiento. Y el otro elemento cultural muy fuerte es que no le adscribimos un valor económico a nuestra salud. En 2014 ocurrieron 5.598 defunciones por cáncer de mama, lo que se traduce en una tasa de 16.48 defunciones por cada 100.000 mujeres de 25 años de edad y más. Previamente, la Secretaría de Salud ha reportado que a nivel federal hay 735 mastógrafos y 16 unidades móviles para realizar mastografías, lo que permite que se tenga la capacidad de realizar 3 millones de mastografías al año, aunque en realidad solo se realizan 1.500.000. La mastografía está iniciada a los 40 y anual es para detectar tempranamente la enfermedad. Y para eso no tenemos suficiente personal que pueda interpretar las pequeñas masas que van a aparecer en esas imágenes. Cabe recordar que México cuenta con la norma oficial mexicana 041 para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia del cáncer de mama, modificado en 2011, y que establece la edad mínima de 40 años para que las mujeres tengan acceso a la mastografía. Yo creo que las cosas que nosotros estamos haciendo son las que se puede pensar que son aplicables a gran escala en el menor tiempo posible. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Hazel Zamora, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En El Salvador. El humedal protegido del estero de Jaltepeque es el segundo bosque salado más importante de El Salvador. Sin embargo, está en peligro de desaparecer a consecuencia de la contaminación y la invasión de los monocultivos de la caña de azúcar. Además, las autoridades del sector turismo pretenden promover allí un turismo de alta densidad planteado en el programa del Fomilenio 2. Nos informa Alfredo Carías desde El Salvador. Un grupo de periodistas nos embarcamos en la playa La Puntilla, en la zona turística de la Costa del Sol, para hacer un recorrido por el estero de Jaltepeque, calificado como el segundo bosque salado más importante del país, y también es una zona de amortiguamiento ante los efectos del cambio climático. Mientras la lancha hacía su recorrido por las aguas del estero de Jaltepeque, los lugareños nos comentaban que acababan de ver nadando a un mapache atravesando el manglar. Mientras las aves de rayador americano reposaban en la cúspide de los árboles de mangle, y un par de garzas blancas sobrevolaban el cielo en busca de peces en las aguas cristalinas del estero. Esta belleza paisajística es un área natural protegida, sin embargo, está en peligro de desaparecer a consecuencia de la contaminación y devastación de los ecosistemas costero-marinos por la invasión de los monocultivos de la caña de azúcar, que está poniendo en riesgo los medios de vida de la población lugareña, nos comenta Felipe Granados, que es la tercera generación de su familia que depende de la caza de los cangrejos azules y punches en la comunidad de San Rafael Tasajera. Tenemos pocos, vea, pero no nos gusta agarrarlos ni para venderlos ni para comerlos, sino que simplemente como tenerlos allí pues para que se reproduzcan. Para eso simplemente los tenemos, porque ellos están casi en distinción, esta clase de cangrejos. Es como el punche igual, aquí estos manglares están, o sea, que están terminados pues de punche, porque yo tengo 35 años de sobrevivir solo de punchado, y ya, hoy en día para que yo saque 3 docenas de punche tengo que trabajar quizás 4 o 5 horas, cuanto que antes en 4 horas yo sacaba quizás 14 docenas de punche, hace 10, 12 años, ahora no las saco. La deforestación está afectando tanto al bosque salado como dulce. Según datos oficiales, 60% del bosque de mangles se ha perdido en El Salvador, permitiendo así el aumento de la desertificación, la erosión e intrusión marina, aumentando el nivel de asolvamiento en canales y drenos del manglar, así como del mismo río Lempa y su bocana, reduciendo la capacidad de entrada de muchas especies marinas para su reproducción, como es el caso de la tortuga golfina, nos cuenta Walter Velázquez, tortuguero de la isla de Tasajera. Lo primero que me motiva es que estamos conservando la vida de las tortugas y que las tortugas ayudan a limpiar el mar, porque el mar en todo momento él tiene mucha medusa, y si no hay tortuga se los inunda de medusa, los pescadores no van a poder pescar en el mar. Y lo que me motiva es que la comunidad está siendo beneficiada. Vamos a tener más adelante para nuestros hijos, nuestros nietos, tortugas, que también ellos van a poder hacer lo que nosotros estamos haciendo en este momento. La invasión extensiva del cultivo de la caña de azúcar, con sus malas prácticas agrícolas de aplicación de pesticidas contaminantes, aceleran la destrucción y muerte de la biodiversidad del estero. También está poniendo en grave riesgo la salud de las familias campesinas de la zona y amenaza las prácticas sustentables de desarrollo económico, como la pesca, la acuicultura y cultivos agrícolas, entre otros, señaló Mauricio Orellana, representante de la Fundación Cortes. El estero de Jaltepeque pues es un sitio Ramsar, el cual pues según las normativas jurídicas, los gobiernos que promueven creación de sitios Ramsar en sus países van obligados a crear normativas jurídicas y programas encaminados a conservar y preservar estos territorios. Pero en el caso, digamos, del estero de Jaltepeque, pues vemos poco, ¿verdad? Se hace, ¿verdad? En esa dirección, ¿verdad? El estero de Jaltepeque es un sitio protegido por la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, Ramsar. A pesar de ello, las autoridades del Ministerio de Turismo y Medio Ambiente pretenden promover un turismo de alta densidad y de gran escala de la industria hotelera, que está planteado en el programa

En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. En México. A lo largo de la semana pasada, Radio Huayacocotla en Veracruz ha recibido testimonios de hombres y mujeres que están en Estados Unidos o que viven en México y tienen familiares allá. No dejan de llegar voces de ánimo o de catarsis ante el triunfo de Donald Trump en ese país. A continuación les compartimos una entrevista con Adareli Ponce, del estado de Hidalgo, y quien ha podido ir varias veces a Estados Unidos con una visa de trabajo que consiguió. Escuchemos el reporte de Sandra Luz Cruz, de Radio Huayacocotla. Pasan los días y en México sigue la consternación, la sorpresa, la incertidumbre por el triunfo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Por ello buscamos el testimonio de una mujer que es de esta región y que en algún momento, como miles, como millones de mexicanos, mexicanas y personas también de otros países de Centroamérica, se han tenido que preguntar qué es lo que estoy haciendo aquí y por qué no mejor lo hago en Estados Unidos. Aquí no hay un trabajo, mejor cruzo la frontera. Así lo pensó Adareli Ponce en algún momento de su vida. Ella es del estado de Hidalgo, en México, y quiso cruzar la frontera, pero quiso hacerlo con una visa de trabajo. Esta es la reflexión de Adareli ahora que Donald Trump es el presidente electo del país del norte. Soy secretaria, pero a falta de oportunidades de empleo en mi región, tuve que emigrar con visa de trabajo a Estados Unidos. ¿Cómo te toma a ti pues esta decisión que ha tomado el pueblo de Estados Unidos al elegir como presidente a un hombre como Donald Trump? Para mí fue una gran sorpresa, ya que yo como mujer migrante tenía esperanzas en la señora Hillary. Y este señor, con sus ideas que tiene más que nada sobre nosotros que tenemos que emigrar a otro país, es algo triste y pues decepcionante. Jamás esperábamos eso, sobre todo por las ideas que tiene sobre todo nosotros, sobre más que nada sobre los mexicanos, que no nos quiere, que piensa que vamos a robar trabajo a ellos, ¿no? Cuando en realidad no es así, o sea, son trabajos que realmente ellos no quieren hacer y pues que uno, por la falta de oportunidad en su país, pues uno tiene que salir. ¿Tú crees que las cosas se pongan más complicadas, más difíciles para quienes andan trabajando allá en los Estados Unidos, sobre todo para quienes se van sin papeles, los llamados ilegales? Va a ser difícil, sobre todo porque si tomamos en cuenta que la mayoría de los que tomaron el poder en son los puros republicanos, ¿no? Ellos, al tener esa mayoría, ellos piensan, tienen ideas muy, muy racistas. Yo tuve la oportunidad de ir al Senado de Estados Unidos. Tocó estar con un demócrata, ¿no? Los demócratas como que siempre sí nos apoyaban, que sí les gustaba que los mexicanos trabajáramos. En cambio, los republicanos, es muy raro el republicano que quiera ver que estemos allá. Entonces, yo creo que las cosas sí se van a poner bien difíciles a partir del 20 de enero, el día que este señor entre. Y mis amigas que están trabajando igual están con la misma preocupación con la que estoy yo, no solamente ahorita. ¿Aún con Donald Trump en el poder, tú pensarías en seguir utilizando tu visa de trabajo para ir a los Estados Unidos? De hecho, es una de las preguntas que me estoy haciendo, no solamente yo, sino más de mis compañeras que están trabajando actualmente allá con visa de trabajo, que si seguirá el programa de visas H2A o H2B. Es una preocupación que tenemos, ¿no? Y si sí va a seguir, o sea, ¿con qué condiciones? Porque pienso que si no nos quiere, a lo mejor si llega a aceptar que sí sigan entrando personas legalmente con ese tipo de visas, yo creo que va a tomar sus propias condiciones, no sé. De hecho, estábamos peleando por unas mejoras en tanto en el tipo de visa, porque hay muchas irregularidades. Entonces, con ese señor en el poder, dudamos de que nos hagan caso en lo que estamos luchando nosotros como trabajadores migrantes. Además de mexicanos, de mexicanas, pues que llevan una vida en aquel país, también hay hombres y mujeres de otros países de Centroamérica, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala. ¿Qué les podrías decir desde México como una migrante que, bueno, pues también le ha tocado andar de lado a lado? Tengo amigos que son principalmente de Honduras, de Guatemala. Tengo, de hecho, un primo porque se casó con una prima de El Salvador. Entonces, yo les puedo decir